Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Jesús era un enigma para los judíos, que no acababan de descifrar su identidad. Lo juzgaban desde abajo, y así les resultaba desconcertante. Su origen y su destino eran objeto de frecuentes controversias que no aclaraban nada. Partiendo de los criterios de siempre, no era posible discernir su sorprendente novedad. Era necesario situarse en otro plano. Contemplar al Hijo del Hombre desde arriba, desde la fe, desde la perspectiva de Dios. Era necesario dejar a un lado lo de siempre y abrirse a lo nuevo y prometedor. Era necesario recibir con un corazón bien dispuesto aquella buena noticia que traía de parte de Dios un hombre sin ningún poder, pero dotado de una impresionante autoridad, la de su palabra luminosa y penetrante. Las dudas sobre él se disiparían definitivamente, lo anticipó él mismo, cuando fuera levantado sobre la tierra. Entonces se sabría por fin quién era. El sentido de la elevación del Hijo del Hombre solo puede entenderse a la luz del misterio pascual de su muerte y resurrección. Para el evangelista Juan, ese es el momento por excelencia de la glorificación de Jesús. Cuando sea elevado sobre la cruz, será elevado también en la gloria y su condición divina aparecerá a los ojos de todos, al mismo tiempo que la verdad de sus palabras. Preguntémonos solo estas dos cosas. ¿Hemos descubierto en la cruz de Jesús al enviado de Dios que ha venido a salvarnos? ¿Aceptamos las contrariedades de la vida con la convicción de que en ellas está siempre presente el mismo Dios que acompañó a Jesús en la cruz?